momento por AM890 y hasta las 19 horas. Sentí, viví, palpitá, el programa líder de Racing. Ritmo Académico. Desde hace 16 años, todo lo que tenés que saber de la academia lo vas a escuchar aquí, en el programa de la número uno, en el programa del hincha de Racing, sin tapujos, sin mentiras, sin censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espangaro. Ritmo Académico. ¿Vos querías ayudar al club y no sabías cómo? Paso a paso Racinguista. Este es tu lugar. Hinchas, socios de todo el país, filiales y radios partidarias unidos para colaborar con Racing. Un sitio sin fines políticos. Nos une cooperar con el colegio, el predio, inferiores y Villa del Parque. Nos une poder ayudar a Racing. Sumate, esperamos tu participación en papracinguista@hotmail.com.ar. Paso a paso, Racinguista. Racing Club de Avellaneda, la academia es el campeón. Con sacol de presidente y el ballet de Juan José, Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ves. Con cejas, cribaudo y perfumo, dos días, uno es panadero. Rulli, Chavay y Basile, Rafa Mori, Wolfi con Minelli, el Chango junto a Martinoli y todos junto a Juan José, el Bocha Mastio. Hola, mi nombre es Racing Mur, pero muy buenas tardes. Comenzamos a transitar un nuevo programa de Ritmo Académico. Como siempre, haremos compañía durante 60 minutos por aquí, por AM890 Radio Libre. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo andas? Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Y qué cuenta? Esperando, imagino, el partido pasado mañana. Sí, esperando el sábado, el partido con Vélez, complicado, ¿no? Complicado, sí, como todos los partidos de este campeonato. Junto a Emiliano Caña estaremos charlando, lógicamente, durante el transcurso de este programa, de lo que fue el entrenamiento de Racing hoy, de lo que se viene. Hablaremos de distintos temas junto a los oyentes que quieran participar del programa, comunicándose al 4641-9033, 4641-9033 y 4040-1515. Ya sabe que este último número, 4040-1515, lo puede usar para enviarnos mensajes de texto. Si quiere también usarlo para dejar mensajes de voz, también lo puede usar durante las 24 horas del día, lo puede... está a su disposición como para que llame y deje su mensaje de voz o de texto al 4040-1515. El correo electrónico nuestro, ritmoacademico@yahoo.com.ar. Si quiere escucharnos por internet, www.am890.com.ar. Y ya sabe que para estar informado durante todo el día de lo que va pasando en Racing, lo puede hacer a través del Twitter, @DanielEspangaro, es el sitio de la información académica. Novedades, ¿no, Emiliano? Sí, ya hay sorpresa, ¿no?, en la lista de concentrados para el partido con Vélez. Sorpresas que las hay, por cierto, porque Centurión, que tanto hablábamos de Centurión últimamente, de que seguramente iba a adelantarse su regreso, uno lo imaginaba ese regreso para la fecha 14, 15, lo cierto de que hablábamos de sorpresa, bueno, la sorpresa pasa porque Centurión está dentro de aquellos jugadores que concentrarán mañana por la tarde en el Hotel Savoy, a espera del partido del día sábado cuando Racing juegue con Vélez partido se jugará a las 20:15. Así es, sí. Y arbitrado por un árbitro que tan solo dirigió un solo partido en primera división, que fue Colón Vélez. Mañana, el sábado, en realidad será su segundo encuentro en cuanto a obligación de administrar justicia en un partido de primera división. Y ese partido es el de Racing Vélez. Curioso, ¿no? Sí. Dos partidos en primera, dos partidos que en definitiva va a dirigir a Vélez. A Vélez, sí, exactamente. Sí. Y por primera vez lo hará en Racing. No hay demasiados antecedentes como para hablar del árbitro, se lo chorábamos con Mariano, pero veremos qué sucede el día sábado. Pero bueno, decíamos, 20:15 se jugó el partido, Herrera será Darío Herrera. El árbitro, y el partido será televisado por Canal 9. Y esperando ese partido van a concentrar 19 jugadores, porque hoy el técnico ya entregó la lista de los que concentran. Y no todas las sorpresas terminan en decir que Centurión está dentro de la lista de los concentrados, dentro de los que convocó para concentrar mañana, sino que también por primera vez va a haber un nuevo juvenil que se suma a los profesionales para esperar un partido, en este caso concentrando en el Hotel Savoy, esperando el partido con Vélez. Sí, Matías Martínez, ¿no? El mismo nombre que el defensor que juega en Racing, pero juega en otra posición. 19 años, volante por derecha, algo más de 1,70 m, buenas condiciones técnicas, comentan aquellos que tuvieron la posibilidad de tenerlo en inferiores, así que veremos cómo será la presentación de este jugador. En principio se lo presenta estando en la lista de los concentrados. Veremos si después queda o no queda, porque 18 son los que salen al campo de juego, y son 19 los que concentran. Pero la novedad pasa por la vuelta de Centurión y porque por primera vez concentra un juvenil llamado Matías Martínez, como bien decías, que no es el Matías Martínez que volverá una vez terminado este torneo, que está préstamo en Argentinos Juniors, sino otro Matías Martínez, en este caso no es defensor, sino volante, que se desempeña habitualmente por el sector derecho del medio campo. 4-6-4-1-90-33-40-40-15-15. Vamos a ir a la primera tanda publicitaria. Previamente saludamos a quien está en la operación técnica, a quien hace posible la puesta al aire del programa, a Hernán Guidi. Un agradecimiento, como todos los días, saludamos a él por la colaboración permanente para con el programa. Ahora sí, vamos a la primer tanda publicitaria y después continuamos con mucho más ritmo académico por aquí, por AM890 Radio Libre. JL Plus, venta de polietileno de 2 a 6 metros de ancho en 100 y 200 micrones. Medias sombras, cercos perimetrales y telas plásticas. Entregas a domicilio sin cargo. Comunicate al 15-53-47-8976. JL Plus, de José Bataglia, de Racing, como vos. Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas Lessi. Lasañas, ravioles, ñoquis, prepizza y lo que usted quiera. Pastas Lessi, atendido por hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 4626-5204. Ángel Velo e Hijos, Sociedad Anónima. Alquiler y venta de estructuras tubulares. Manuel Ocampo, 1865 Avellaneda. Teléfono 4205-3808. Ángel Velo e Hijos, siempre junto a Racing. Siempre la mejor calidad y el mejor precio. Laboratorio Fotográfico Photoshop, Guardia Nacional 33. Y ahora, manda tus fotos por correo electrónico y recibilas en tu domicilio en 24 horas. Condorlat@hotmail.com. Adhieren a Ritmo Académico, Searca Sociedad Anónima, siempre junto a Racing. Lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras, Ruta Panamericana y Santa María de Oro Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202, 4748-3878, Telefax 4748-3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Esteban Echeverría 6139, Gregorio de la Ferrer. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Venta y colocación de adoquines y granitullos. Piedras de jardín, piedras de lajas de todo tipo y origen. Fuentes y estatuas, pizarras para techos. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. Teléfono fax 4748-3874 y 3878. Ferretería Gaby, sanitarios, electricidad, copias de llaves en el acto. Rojamos caños de gas de media a 2 pulgadas. Peribebuy 18 Lomas del Mirador, 4655-4855. Estás viviendo Ritmo Académico, el programa que le gusta a la gente. Cuando Racing juega... Bien, ya vamos a estar charlando con los oyentes. Se están comunicando al 4641-9033 y al 4040-1515. Antes contábamos que hoy sube el día después del entrenamiento. Entrenamiento que no presentó ninguna novedad en cuanto a lo futbolístico, porque todavía el técnico no hizo la práctica de fútbol, pero sí casi que confirmó el equipo. Digo casi confirmó el equipo porque dijo que iba a haber 3 cambios. Comparado con el último Racing que jugó el fin de semana pasado con Newell's, que perdió 4-3. ¿Y esos 3 cambios dónde se van a dar? A ver, cuénteme. Sí, bueno, esos cambios tienen que ver con... Bueno, las dudas en el medio campo, sí. Uno, recordemos que no puede jugar por lesión, que es Camoranesi, que tiene 15 en su rodilla y tendrá que estar mínimamente 15 días fuera del... fuera de la posibilidad de ser titular. Bueno, ya casi pasó una semana, así que uno imagina que estará fuera fuera este partido con Vélez y con Tigre. Después veremos qué pasa con Arsenal, pero sí. En principio uno de los que no juega es Camoranesi, el otro Villar, porque lo echaron. Ahí imagino que tiene que ver con 2 cambios de lo que se van a dar. Exactamente, sí, por Camoranesi la duda está entre 2 jugadores, si va a ser Farinha o Cámpora, quien va a ser el representante de Camoranesi, y en lugar de Villar va a estar Pelletieri, por lo que Racing tendría una línea triple 5, se podría decir, ¿no? Con Volati, Zuculini y Pelletieri. Y también lo que confirmó hoy el técnico a la mañana en la conferencia de prensa, cuando charlábamos con él, es que seguirá jugando con la línea de 4 habitual que él utiliza en la zona defensiva. Digo porque también se había especulado que por ahí podía jugar con 3 y el sistema iba a ser otro. Pero bueno, hoy ya confirmó que va a jugar con línea de 4, porque entre otras cosas mencionó que vuelve ¿quién? Corbalán. En lugar de García, que bueno, el otro día se retiró con algunas molestias, no está lesionado, pero el técnico respeta la titularidad de Corbalán y otra vez estará dentro de la línea defensiva, que estará compuesto por los adjudicados jugadores, Pichu por la derecha, sí. Corbalán por la izquierda y los 2 centrales que casi todos los partidos de este campeonato jugaron, que son Ortiz y Cajales. Bien, después vamos a repasar un poco cuál sería el equipo. Queda por decir los colaboradores del árbitro, ¿no? Sí. Contamos ya que el árbitro será Darío Herrera, un árbitro que hasta ahora tan solo dirigió un partido en primera división, es decir, no tiene antecedentes, así que demasiado no se puede hablar de cómo arbitra. Será la primera vez que esté a cargo de un partido de Racing. ¿Y quiénes lo acompañarán a él? Sí, el asistente número 1 es Juan Pablo Velati y el asistente número 2 Gustavo Rossi. Eso es así, como bien lo dice Emiliano, estará compuesta la terna arbitral por esos 3 nombres. Repetimos, el árbitro... Sí, Darío Herrera, el asistente número 1 Juan Pablo Velati y el asistente 2 Gustavo Rossi. Bien. ¿Quiere escuchar a Zubeldía hoy en conferencia de prensa? Vamos a escucharlo. Hablaba el técnico hoy una vez finalizado el entrenamiento, con la particularidad que esta semana tan solo un día tuvo las puertas abiertas para que la prensa pueda ver las prácticas, que fue el día martes. Bueno, de acá hasta que se juega el partido no va a haber contacto con los jugadores, sí lo hubo con el técnico, porque hoy habló una vez finalizada la práctica. Y Luis Zubeldía, técnico de Racing, decía lo siguiente. Bueno, el arranque normalmente tiene que ver con el equipo. Si lo definiste en una semana donde te ves obligado a hacer modificaciones por esta cuestión de suspensión anticipada. Sí, va a entrar Pelletieri en lugar de Mauro y Farinha o Cámpora en lugar de Villar, claro. Sí. Son los 2 cambios, bueno, y Corbalán en lugar de García, los 3 cambios. Más o menos eran previsibles, pero es una lástima porque de los últimos 3 partidos por el torneo local con San Lorenzo, Colón y el último con Newell's, ante 3 rivales importantes, habíamos hecho buenos partidos, tratando de encontrar esa identidad que por ejemplo a mí me gusta, con velocidad y buen trato de balón. Y bueno, ahora se nos desarma un poquito, pero tienen la oportunidad otros muchachos importantes, que fueron muy importantes el semestre pasado, que lo han sido este también.

Habiendo pasado más de la mitad del campeonato, me gustaría saber qué es lo mejor que viste del equipo y lo que menos te gustó. ¿Con respecto a qué? Con respecto al juego, al equipo, qué es lo que más te gustó a lo largo del campeonato y lo que menos te gustó. ¿Crees que tiene que mejorar? No, lo que tenemos que mejorar es poder consolidar una idea que no la hemos podido consolidar en este semestre, que el semestre pasado nos costó hasta que encontramos medianamente el estilo de fútbol que a mí me gusta. Lo ideal sería tener una combinación de velocidad y buen trato de balón. Estos últimos tres partidos lo hemos tenido. Obviamente que después el ideal de un técnico lo van haciendo las características del jugador que vos tengas en el momento, ¿no? Pero creo que la clave en una gestión o en una temporada está en sacar puntos mientras estás buscando algo y en obtener puntos cuando haya consolidado. Si no, queda todo en la nada. Porque al final de temporada lo que se va a fijar es si Racing cuántos puntos hizo, si en el 2000, del 2001 para acá, Racing hizo no más de 57 puntos en la temporada, y Racing puede lograr hacer 60 puntos, lo que se va a ver es eso, en frío, ¿no? En el mientras tanto, es obtener puntos mientras se está buscando una identidad, y consolidar y obtener puntos cuando se está... cuando se tiene esa identidad, ¿no? Después faltan dos jugadores y te cambia un poco la ecuación, que tiene que ver porque vamos a suponer no está Mauro Camoranesi hoy en el equipo y es difícil reemplazar el fútbol de Mauro. Tenemos que buscar otra característica que te va a dar otro perfil de equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo se mantiene un grupo fuerte, intenso, motivado, ya por ahí sin la Copa Argentina y muy lejos en el torneo? Bien, es que tenemos objetivos más que claros. Acá el sueño de todos es poder obtener un título, incluyéndome a mí, ¿no? O a nuestro cuerpo técnico. ¿Qué más quiero yo con 180 y pico de partidos dirigidos que llevo, poder obtener un título de inmediato, ¿no? Como cuerpo técnico? Y también con los jugadores del mundo Racing. Ese sería el sueño, ¿no? Después de eso viene pelear el campeonato de punta a punta, ser protagonista, que eso es lo que no estamos cumpliendo este semestre. Y creo que nos tiene que servir de balance para lo que viene, es decir, qué nos faltó, por qué. ¿Por qué un semestre sí y el otro no? Pero todavía no damos el brazo a torcer porque quedan 24 puntos en disputa. Entonces, como todo está abierto, ahí es donde entra la motivación. Al margen de vestir la camiseta de Racing, que ni se tendría que hablar de esto, ¿no? Y vienen objetivos muy concretos. Terminar bien la temporada, por orgullo, para poder posicionarnos en una Copa Internacional, que sería la segunda vez que entra Racing de forma consecutiva, sudamericana, y poder sumar para la Copa Libertadores del 2014, ¿no? Entonces hay objetivos muy claros. No podemos cumplir con nuestro sueño, que era poder obtener un título, pero sabíamos que nos iba a faltar algunas cosas. Como grupo lo teníamos bien claro. Y lo de la Copa Argentina, ya he hablado en su momento y he dicho lo que tengo que decir. ¿Te pone inquieto? Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. AM890 te sigue por todo el mundo. Conectate con nuestro aire por internet en www.am890.com.ar. A donde vayas, la 890 va con vos. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. Bien, escuchábamos al técnico de Racing comentando lo que ya lo habíamos adelantado al principio del programa, ¿no? Casi diciendo cuáles serán los 11 titulares para jugar con Vélez. Tan solo una duda si juega Camoranesi o Farinha o Cámpora en lugar de Camoranesi, así que está casi todo confirmado para el día sábado. Varios mensajes me llegaban mientras escuchamos al técnico de Racing, que tienen que ver con lo que habitualmente sucede cada vez que hay una conferencia de prensa o se escucha la voz del técnico Racing, ¿no? Me decían cómo habla, ve otros partidos, siempre hace análisis que habitualmente no coinciden con el pensamiento de los demás. Bueno, mucha tela para cortar deja la conferencia de prensa. Y esto lo charlaremos con los hinchas, ¿no? Pero contame, antes de saludar a quienes vamos teniendo en línea, que son los oyentes, se comunican al 4641-9033, 4641-9033, las sensaciones tuyas de lo que te dejó esta conferencia de prensa de Subeldía. Sí, pareciera que Subeldía siempre pinta un mundo diferente, ¿no? Que ven los demás, como que no todo está tan mal como parece ser para él, siempre aspirando a más, que eso me parece bien, pero creo que le falta autocrítica al técnico en algunos casos, y como que no lo ve eso, ¿no? Y al hincha creo que eso se da cuenta y le da fastidio, por lo menos en mi parte, ¿no? Y hay cosas que uno, a ver, en algún momento decía de que va a costar encontrar en los reemplazantes el funcionamiento del equipo que se estaba encontrando en los últimos partidos. La realidad es que Racing en los últimos partidos no jugó bien, salvo con Colón, con San Lorenzo, ya lo dijimos y vamos a ser reiterativos, supo jugar bien ese encuentro, aprovechó las situaciones, pero no es que Racing fue un equipo en donde se destacara sobre el rival. De hecho, o sea, aquel partido Saja fue la figura del encuentro. Por eso, bueno, fue un partido muy particular y que Racing lo ganó bien y seguramente merecidamente. Con Colón había hecho méritos para ganar, pero no es que Racing había jugado bien, sino que se encontró con un Colón mezquino que no había hecho absolutamente nada, y tras un error casi cuando terminó el partido, Colón lo empató, pero tampoco es que Racing había jugado lindo, vistoso, como el técnico mencionaba en alguna parte de la conferencia de prensa. Y sabemos lo que pasó el último partido, en donde Racing supo ser efectivo, porque las veces que llegó se le presentó un partido tal vez de los mejores que se le presente como para jugar al juego que a él le gusta, y supo aprovechar esas situaciones, pero en ningún momento es que Racing buscó el encuentro o fue protagonista o fue el que realmente jugó en algún momento fútbol vistoso. En ninguno de los partidos que él menciona, Racing tuvo un fútbol vistoso a través de distintos jugadores que jugó. Y la realidad es que este Camoranesi no fue titular en todos los partidos, y muchas veces estuvo en el banco porque no le hace análisis de ciertas cosas ante el técnico que tal vez no se asemeje a la realidad o al pensamiento generalizado del público de Racing. Ahora, hablaba también que Racing tenía distintas metas, el campeonato, clasificar. Es cierto, todo eso siempre lo fue mencionando. Pero en cuanto al fútbol, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a la propuesta del equipo, hasta ahora la sensación que no le encontró la vuelta a lo que él quiere dentro del campo de juego, más allá de que trate de defender el funcionamiento o el rendimiento individual de distintos jugadores que hoy por hoy juegan dentro de ese equipo titular. Sí, tenemos, sí, como bien decías, si no, no es por individualidades, yo creo que el equipo aún estaría peor, que son Pieto, Saja, son los pilares de este equipo que hacen que todavía esté ahí, obviamente ya no por la pelea del campeonato, pero que todavía tenga, tenga en mente ese objetivo que dice él de quedar entre los cinco primeros, ¿no?, del campeonato, que es difícil por cómo está jugando, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Hoy comenzó a venderse anticipadamente las entradas para el hincha de Racing. Ya sabe que la venta se hace en tres puntos, los habituales: Villa del Parque, Nuevo Ya 3045, la Academia del Centro 1650, la Valle 1650 y en el estadio. Decíamos, hoy comenzó y mañana va a seguir, en el mismo horario que se usó hoy como para hacer esos trámites, que es de 11 a 17 horas. También mañana se continuará realizando el canje de la platea C gratuitamente para que el socio que tenga la cuota al día, son pocas y quedan muy pocas en realidad, pero bueno, de 11 a 17 horas mañana se podrá hacer ese trámite. El día del partido se podrá comprar entradas en la cancha 4 horas antes que comience el encuentro, se van a habilitar las ventanillas para poder sacar entradas. A tener en cuenta que no va a haber partido preliminar el día sábado. Exactamente. No jugarán la reserva de Racing y Vélez, porque la Asociación del Fútbol Argentino determinó que ese partido se juegue ¿cuándo? Se juega el domingo 10:30 a.m. en la cancha auxiliar de Racing, no en el predio Tita. Por lo menos hasta ahora está está organizado que el partido se juegue en la cancha auxiliar el domingo por la mañana. Veremos si no sufre modificaciones en cuanto al lugar de disputa del encuentro, pero hasta ahora se organizó que las reservas de Racing, que viene de un muy buen triunfo en Rosario frente a Newell, que ganó 3-1, enfrente a Vélez el domingo por la mañana a las 10:30. 4641-9033, 4040-1515. Vamos a una nueva breve tanda y después sí ya comenzamos a hablar con los oyentes que se están comunicando aquí a M890 Radio Libre. Alfajores Plan B, excelencia en calidad premium, cubierto con el más puro chocolate. Tapas elaboradas con miel, leche y aceite vegetal. Plan B es el único alfajor que además te regala un botón de puro chocolate. Teléfono 4467-6982. Ahora tus sentidos tienen otro plan. Plan B. www.alfajoresplanb.com.ar. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal, Ruta 3, kilómetro 26, 200, La Ferrer. Y ahora en González Catán, Federico Russo, 3990, ex Calderón de la Barca. El Detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios. Atención a empresas, hoteles y presupuestos. Trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal. Teléfono 4322-6478. En calzado, los mejores precios y la mejor calidad lo encontrás en Calzados Acuario. Para damas, caballeros, niños y bebés. Importantes descuentos a los afiliados de la Mutual de Camioneros. Calzados Acuario, Arieta 3485 San Justo. Teléfono 4651-8182. Centro Integral de Lubricación Niki. Lubricantes de automotor e industria. Filtros originales para todas las marcas. Aditivos, baterías, mecánica ligera. Niki. Avenida La Plata 745, 4923-2382 y 1556-3956-38. Cortiplas. Fábrica de cortinas de enrollar, puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos sin cortinas de enrollar, solo lo encontrará en Cortiplas. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, San Justo. Teléfono 4651-3615. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Autoservicio 5026, de Pablo y Hernán. El supermercado del hincha de Racing, Montañese 2026, Isidro Casanova. Teléfono 4486-5852. Granja Don Bosco, productos de primera calidad. Don Bosco 2788, Villa Luz Uriaga, 4460-4480. 1178. Estudio contable e impositivo del doctor Alberto Mazzucchelli. Declaraciones juradas, liquidaciones de sueldos y asesoramiento general. Avenida Rivadavia 755, quinto piso. Teléfonos 4342-6527, 4331-4826 o 15-4421-6004. La mejor agua mineralizada la encontrás en Soda La Fusa. Bidones de 6, 12 y 20 litros. Jugos, agua y soda. Entrega a domicilio. 4626-2999. Autoservicio mayorista Casa Crovara. Distribuidor exclusivo de Masalín Particulares. Cigarrillos y golosinas por mayor. Elija entre una amplia variedad de productos. Disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somellera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo. 4699-9800 y líneas rotativas. Estudio Contable, Impositivo y Jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo. Contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela. Abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@spidi.com.ar. Estudio Travaglini. Siempre junto a Racing. Pinturería Collage, un mundo de colores. Abierto domingos y feriados. Avenida Crovara 3069, Tablada. Teléfono 4652-3552. Con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, el camaleón. Cambia de colores según la ocasión. Disfruta tranquilo y con mucha pasión. Disfruta seguro, tener camaleón. Camaleón, disfruta seguro. Presenta la siguiente información, estudio contable e impositivo del doctor Alberto Mazzucchelli. Declaraciones juradas, liquidaciones de sueldos y asesoramiento general. Avenida Rivadavia 755, sexto piso, oficina 25. Teléfonos 4342-1713 o 15-4421-6004. Alberto Mazzucchelli, siempre junto a Racing. El amigo Alberto siempre presenta a nuestro compañero, a nuestro amigo Mariano Burgarel. ¿Cómo anda, señor Burgarel? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Saludos para todos. ¿Qué cuenta de su vida? Ver, dígame, porque pensando ya en el sábado, imagino que está casi todo claro. Antes charlábamos con Emiliano y hablábamos que el técnico casi que confirmaba los 11. Sí, podríamos decir, de acuerdo a lo que dijo Subeldía, la duda es Fariña 80%, Cámpora 20%. Sí, Fariña 80%, Cámpora 20%. O sea que hay muchas más posibilidades Fariña que Cámpora, obviamente. Por eso decía. Sí, yo creo que va a ser así, Yo creo que va a ser así. Y si es así, entonces, ¿los 11 cuáles serían? Porque también ya no hay duda en cuanto a la defensa, serán 4. Tampoco hay dudas en el medio, tan solo está en realidad esta incógnita de saber cuál de esos dos jugadores van a jugar, pero pongámosle que es Fariña el que gana la pulsada y está dentro de los titulares. Si es así, ¿cómo serían los 11 de Racing? Saja, Pillut, Ortiz, Cais, Corbalán, Pelletieri, Volati, Zuculini, Fariña, De Paul y Luciano Vietto. ¿Te gusta? Podría ser más ambicioso el equipo. ¿De qué manera, por ejemplo? Pelletieri, Volati, Zuculini juntos de vuelta no es un paso hacia adelante. Los tres de vuelta juntos. No entiendo cuál es el sentido. ¿Vos hubieses arriesgado poniendo a ver...? De los tres, sí. Uno o dos. Después vemos quién de esos dos o ese uno sale, ¿no? Sí. Pero, digamos, no me parece... Esto es como para que Volati juegue, ¿sí? Tenemos que mover todas las piezas, mover todo para que juegue Volati. Digamos, no se ganó la titularidad con 5 años en la primera de Racing. No. Se lo ganó en el tema de que vino por 3 meses y si corre contra reloj no puede estar en el banco suplente. A ver, las novedades, coincidís en las novedades por ahí más importantes de hoy en cuanto al entrenamiento, pasa por lo que contábamos con Emiliano, que se confirmó que Centurión va mínimamente a concentrar, seguramente estará en el banco de suplente, y que también dentro de esa lista de jugadores convocados para concentrar mañana por la tarde en el Hotel Savoy, estará integrada por un juvenil, que por primera vez se sumó a las concentraciones, que es Matías Martínez. Sí, es como para volverse loco lo que pasa en Racing, porque está Matías Martínez de volante por la derecha en la reserva. Sí. Está Guillermo Auche como delantero en la reserva. Sí. Está Cabral, hermano de otro ex jugador de Racing. Sí, de Gustavo Cabral. Está Castro, también con el apellido similar al que jugó hace una temporada atrás en Racing. Y hay un par de nombres más también que en cualquier momento llaman la confusión. Por eso digo que es bastante... Todos dicen, Matías Martínez, concentrado, ¿qué Matías Martínez es? Claro, no tiene nada que ver con el que está en Argentino Junior. No, que va a volver cuando termine este torneo. Claro, y por eso estarán los dos Auche, los dos Martínez. Y menos mal que no está aquel apellido que ayer nombrábamos, ¿no? También que no está, que se fue hace un año Gonzalo García. También, es verdad, Gonzalo García. Cuando digo el apellido que ayer nombrábamos, hablo de Melillo. Mirá si se llegan a destacar y llegan a subir los dos Melillos. Claro, porque hubo un gol en la reserva en Rosario que fue del otro Melillo. Claro. Uno dice, no lo están aclarando, porque vamos a tener en cuenta que yo soy un seguidor del fútbol y vivo, sí, en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Para mí el que hizo el gol en la reserva fue Melillo, el de Villa San Carlos. Claro, el que contábamos hacer, sí. Y digamos, nadie lo está aclarando que no es él. No, es el que vino de Italia. Por eso, que se llama igual. Ezequiel Melillo, se llama exactamente igual, lo es Ezequiel Melillo. Insólito. Por eso digo, la confusión de los nombres, ¿no? Impresionante la confusión de nombres que hoy por hoy se presentan entre los jugadores que están en Racing, es verdad. No hay demasiada, digamos, a ver, características de este chico Martínez, me contaban aquellos que lo tuvieron que es un jugador rápido, que tiene buen manejo de la pelota, volante por derecha, ¿no? Sí, exactamente, volante por la derecha. En las prácticas de fútbol yo lo vi bien, cuando le tocó jugar con los titulares, alternar en ese movimiento, atrevido. Además, y tiene una situación particular. Acá estamos hablando que Racing tiene jugadores de 18, 19 años, como titulares, ¿no? En el equipo albiceleste. Sí, sí. Bueno, él tiene 20. ¿Qué quiero decir con esto? Tampoco es un inexperto o un juvenil en relación a los que están jugando. Es no. Más grande en edad de los que están jugando. Y algunos de los que están jugando, sí, es verdad. Por sí. Eso decía, 20 años ya no es un niño, digamos, que ya está en la edad del salto. Y si no lo das en esa edad, seguro. Hay otro Martínez también en las inferiores, que es colombiano. Claro, sí. Que hablan muy, pero muy bien de ese chico, Que también tiene 19 años, uno le dice chico, pero ya está en una edad en donde si no se empieza a destacar difícilmente puede tener posibilidades. Pero cuentan que es un jugador que no en un futuro demasiado lejano puede dar un salto importante y ya está también en la primera. Te prometo para más adelante, cuando tengamos tiempo, sí. Muchas puntas de color que hay en las inferiores. Dale. Vos me estás mencionando un colombiano, yo te podría nombrar un brasileño que dice que la están rompiendo. Por ejemplo, una sorpresa, algo que me llamó la atención, ver Matute Morales mirando las inferiores de Racing, ¿no? Sí. El hijo de Matute Morales es arquero en las inferiores de Racing, no da el perfil, ¿no? No, para nada. Bueno, entre otras características, cosas así curiosas, ¿no? Mirá vos, dale, prometémelo y un día de esto lo charlamos. ¿Qué te queda para decir? Porque demasiadas novedades en cuanto a lo futbolístico no hay, más allá de lo que contamos. Del regreso de Centurión, por lo menos mínimamente para estar en el banco de suplentes, por lo menos para concentrar, que se suma este juvenil por primera vez al plantel profesional. Novedades hubo, pero más allá de esto que estamos contando, ¿qué te gustaría decir? No, nada, que me parece lo que está haciendo ahora Subeldía en esta parte de campeonato es ver qué va a pasar después de junio, ¿no? No se lo vio tan seguro al técnico hoy cuando se hablaba sobre su futuro. Bueno, en el caso de que tuviera que quedarse. Sí. Me parece que ya... ¿Quién se puede creer que San está lesionado? Nadie. Bueno, por eso digo, ya está empezando la revisión de cara a lo que será la próxima temporada que se va a iniciar en julio, ¿no? Está bien, a ver. Eso es lo que digo, por eso ya hay también varios chicos que fueron ascendidos. Sí. No es el único Matías Martínez. Está entre otros hasta el colombiano Santa. que está entrenando de vez en cuando ahora también con la primera. Alguien que en algún momento se lo pensó incluir dentro del plantel profesional, pero que después hubo que volverlo a su puesto original, que era el trabajo con la reserva. Por eso te digo, por eso ya me parece lo que está haciendo Subeldía es armando lo que puede ser la base o el plantel, el segundo equipo, los suplentes para el año que viene. Y yo te digo lo que a mí me cuentan. Él confía ciegamente, más allá de Dineno, de Oros, que se están destacando en la reserva, a él le gusta Castro, el 9 de la quinta. A Subeldía le gusta Castro. Lo mismo que De Paul pasó un montón este último año. De Paul no era el que le correspondía por edad subir a la primera. No. Tiene 18 años. Sí. Bueno, lo mismo va a pasar con Castro para mí. Bueno, por eso hoy cuando hablaba de que hay algunos chicos que a él les interesaba, pero que tenía que hablar para ver si tenían su primer contrato, un poco esto tiene que ver con lo que estás contando vos. Que hay chicos que incluso todavía no tienen su primer contrato y por eso tal vez no estén ya trabajando con el plantel profesional, pero es verdad esto que decís vos. Por eso decía, pero bueno, más que todo esto, lo que tiene que resolver Racing es de acá hasta el final de la temporada, a ver cómo termina la temporada. Seguro. Para despedirte, confirmemos en los próximos dos partidos de Racing. Obviamente uno tiene que ver con el que estamos hablando, con el de Vélez, que es el sábado 20-15, y el otro... Sábado 20-15. También, ¿no? Con... Tigre en Avellaneda. También de local. Tigre que cuatro días después va a jugar la Copa Libertadores, así que veremos con qué jugadores va a presentarse contra Racing, ¿no? Ya no va a jugar, obviamente, Bota, que se rompió la rodilla. ¿Sabes? Hoy charlaba con varios amigos de un dato particular que un poco lo resaltaron y que nada tiene que ver con estos días, ¿no? Tiene que ver más con esto de tanto se está hablando de la 16ª fecha. Un dato de color, más que importante. En aquel entonces, bueno, sabemos cómo terminó la situación, Independiente jugando con Vélez, ganando Vélez, y no donde la posibilidad de Racing de mínimamente tener esa chance de tener un desempate. Racing ha habido Santa Fe, perdió con Colón por goleada. Pero el dato de color de esa situación, ¿sabés cuál es? Y Brindisi. Brindisi. El técnico de Racing era Brindisi. Sí, y ya te dije el otro dato de color, después lo vamos a refrescar algún día con alguien que tenga mucha mejor memoria que yo y haya estado en la historia como protagonista. Racing y Quilmes ya arreglaron un partido hace 30 años. Histórico, un partido histórico que desató la bronca de las hinchadas en la propia cancha al ver que el partido estaba arreglado. Mirá. Seguramente tendremos algún oyente que tiene mucha mejor memoria que yo y hasta capaz que estuvo en la cancha y nos puede contar lo que pasó en aquel Metropolitano, creo que del 77. Y recuerdo aquel entonces charlando con Brindisi, entre otras cosas, el Pinto, que era uno de sus colaboradores, decía: si salimos campeón con Racing nos retirábamos, nunca más dirigimos. Y se daba esta particularidad que el último partido Vélez tenía que jugar con Independiente, y en esas charlas así amigables que uno tenía, recuerdo que en algún momento algunos del cuerpo técnico de Brindisi decía: va a ser difícil que Independiente le pueda ganar a Vélez. Esto tiene que ver con las charlas que se están dando y con las opiniones que hoy se escuchan de bueno, justamente personas que hoy están a cargo del fútbol independiente, ¿no? Pero mirá qué curiosidad que el técnico de Racing de aquel entonces, de aquel partido, de aquella instancia final del año 95, justamente era Brindisi. Exactamente. Igual recordemos que Racing necesitaba ganar para forzar un partido de desempate, ¿no? Ganar y que Independiente le ganara a Vélez. Y de esa manera a un partido de desempate. Exacto. Bien, Mariano. Un abrazo. Grande. Lo seguimos mañana. Música de fondo, Emiliano. Sí, significa ya nos tenemos que despedir, ¿no? No tenemos que despedir, pero hasta dentro un ratito, porque mañana a 18 horas llegará volando. Exactamente. Y mañana a las 18 horas tenemos un nuevo programa de Ritmo Académico por aquí, por M890 Radio Libre. Sí, lo único que te quería decir es que el sábado juegan las inferiores. Cuarta, quinta y sexta juegan de local, séptima, octava y novena de visitantes. ¿Con quién? Con el Boys. Ahí está. Bien, Emiliano, nos despedimos solo así hasta mañana cuando hagamos un nuevo programa de Ritmo Académico por aquí, por M890 Radio Libre. Gracias, gracias mil. ¡Chau! Hasta mañana. ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente.